tres razones, compañeros payadores. Porque hoy muestran sus colores, vihuela con guitarrones. Se han unido dos regiones en un sentido elegante. Van mostrando su desplante y decir lo necesito. Jaime Flores Chincolito junto con Juan Bustamante.